Bienvenido, ¿qué? gracias a ustedes por invitarme. Y sí, en realidad venimos dándole al lado B de Niceto, se formaron cosas re buenas y arrancamos ahora con esta Killer Drum versus Dubstepar, es decir, Drum and Bass y Dubstep para toda la gente, y va a estar buenísimo. Es imperdible, un line-up de lujo también. Está tomando fuerza, parece, estos géneros que hace un par de añitos está como empezando a surgir a los que no tanto escuchamos normalmente, ¿no? Pero siempre estuvo, ¿eh? ¿Siempre estuvo o no? Siempre estuvo. Siempre estuvo, pero bueno, sí, es verdad lo que decís. Nosotros venimos hace 7 años con las Killer Drums, le venimos metiendo a full. Y sí, se ve un reconocimiento también de la gente a otros estilos, ¿no? No a estilo de drum and bass, digamos, tan común, sino, digamos, a lo más extremo. Si drum and bass maneja otro estilo, otra faceta, más fuerte, ¿no? Digamos, somos los heavy metal de la electrónica, a ver si se quiere decir. Para nuestra felicidad, nuestra felicidad o la mía personal. Quiero pluralizar estos ciclos. Existen, gente, aquellos amantes de, bien dicho, el heavy metal, de la música electrónica, se podría decir, o del jungle, está presente con las Killer Drums. Y bueno, se juntan con Dubstep Bar para de esta manera, bueno, dar un poquitito de variedad. Está muy buena. Doy fe que realmente están buenísimo el ciclo. Yo las que he podido ir, la verdad, me he ido muy feliz. La última que fui fue la que estuvo quemada con Flash. Me perdí las dos o tres últimas que hubieron. Pero realmente muy buenas las propuestas. ¿Y desde dónde nació la Killer Drums? Contanos un poquitito los inicios de este ciclo. Y fueron más o menos en el 2007. En el 2007, con idea de Ludmila, mi amada. Y bueno, arrancó en unas fiestas de Palermo, haciéndole la despedida a un DJ que había venido acá a Buenos Aires. Salió la fiesta, la cual la gente empezó a pedirla y se le dio más. Es decir, así. Después marcamos nuestro lugar con lo que es la escena más fuerte, ¿no es cierto? Pero la gente reconoció eso. Y está bueno que de repente ahora también, así como le dimos la posibilidad al Dubstep hace más o menos cuatro años, que no existía realmente el Dubstep de acá, y lo empezamos a dar también. Y bueno, bien, vienen funcionando bastante bien. Son fiestas que tienen mucho, mucho, mucho trabajo de por medio. Es decir, lo que es las públicas y todo eso es manejado por nosotros, es todo a pulmón. Y la verdad que muy contentos por tener una marca que realmente es conocida en toda Sudamérica. Es decir, hemos ido a festivales de Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, próximamente Brasil. Entonces es como que se expande todo esto, ¿no es cierto? Y es una marca que estamos súper agradecidos de formar parte de esto. Así es, impresionante. ¿Y qué artistas fueron los que pasaron por la cabina de Killer Drums que puedas destacar? Un montón, varios. Locales, muchos. Y si te empiezo a nombrar, no terminamos más. Sí, son un montón, qué sé yo. Leandro es el residente de Lab, es el residente de Killer Drums y es un, para mí, un productor increíble de Argentina y sin lugar a dudas es el mejor. Yo no tengo ningún problema en decirlo, yo se lo digo siempre a él. Qué sé yo, Jeremy Flagelo, gente de Rosario, ha pasado Adrián González, un DJ de la hostia, qué sé yo, Ryan. Hemos tenido a, bueno, Kunichiro, un hombre de Japón, sí, cosas muy locas, Raiden, Robin Chaos de Therapy Session, un montón. La verdad, Sardonic también, es decir, muy potente. Le están chiflando de acá atrás. Hay alguien que se sabe todos los artistas. Aparte que una cosa, por eso te digo, viste que siempre te empezás a olvidar y decís, uy, no me nombraste, guacho. Y bueno, qué sé yo, puede pasar. Pero un montón, muchos. Son Collector también, de Venezuela, y Audio Sapien, bueno, y así. Y así continúa toda la grilla de artistas. Son muchos. Impresionante. Sí, para la gente que está del otro lado, aquí también tenemos uno de los residentes de Killer Drums. Lo presentamos, Lab, está presenciando los estudios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, vine a ayudarlo acá a Dieguito, a hacerle asistente y a, no sé, a acompañarlo y a pasar una linda noche y a escuchar lo que va a hacer hoy a la noche. A tirarle letra de la Killer. Impresionante, es el backup que bueno, próximamente por supuesto ya estaremos teniéndolo aquí en los estudios con muchísimo gusto. Y bueno, y a ver, ¿cuál es este otro lado, la Dubstep Bar? ¿Qué consiste? ¿Cómo se creó? Se creó, ya más o menos te dije, fue hace 3 años atrás, 4 años, en un club Cerrito, ahí en sobre Cerrito y bueno, en un sótano. Trajimos a Red Ecker, que era un artista que lo trajimos para Killer Drums. Y bueno, tenía dos facetas. Tenía la faceta del drum and bass y la faceta del dubstep. Lo cual dijimos con Ludmila, bueno, estaría bueno que empecemos un ciclo de dubstep. Y salió. Empezamos a hacer los ciclos. Nos mudamos siempre somos medio golondrinas, ¿no es cierto? Con los eventos. Lamentablemente por la cantidad, digamos, que no hay tanta cantidad de lugares en Buenos Aires como para hacer fiestas, es lo que veníamos hablando nosotros, tanto con el dubstep, con el techno, con el acid, con lo que sea. No tenemos muchos lugares en Buenos Aires, entonces hay como que rescatar de lo que hay, de lo mejorcito, y empezar a hacer cosas. Las hicimos y la verdad que re bien. Fue como hacer un lado B de Dubstep Park, ¿no es cierto? De Killer Drums. Hacer la parte extrema y vamos a ver la parte más tranqui con la Dubstep Park. Y en un caso nos sorprendió porque fue como más boom el Dubstep Park que Killer Drum, que lo veníamos remando. Después empatamos y ahora estamos iguales, ¿no es cierto? Pero el público de Dubstep es muy fiel. Killer Drum tiene un público que es fiel y eso es bueno, y es bueno decirlo, ¿no es cierto? Que tanto Tecnonazca, es decir, son públicos que vos ya sabés que la gente es súper fiel y va renovando de vez en cuando, ¿no es cierto? Que uno en la noche se da cuenta cuando viene una cara nueva. Vos decís, ah, este es nuevo, es verdad, este nunca vino. Y es verdad, nos damos cuenta de todo eso. Está bueno, meterle a full. Llega el nuevo Identify, please. Diste en la tecla, Tecnonazca, un ciclo que realmente está siendo renombrado. ¡Oh, my God! ¡Qué ciclo! Desde la primera fecha, desde Tecnonazca, realmente a todas las que he podido ir, he ido y con muchísimo gusto me he llevado el mayor de los placeres. Han habido memorables, hubo una terrible en el oculto que terminamos hasta las 10 de la mañana escuchando Tecnonazca y se quería ir. Se pudrió todo afuera porque empezó a llover, cayeron sobre de punta de repente de un momento a otro. Los últimos dos temas. Sí, fue así. San Pedro me tiró una bomba y me dijo, no, pibe, vos bajate, tirá Wings, y bueno, y tuvimos que armar adentro, y la verdad que sí, Tecnonazca, no puedo decir nada, es decir, para mí es un súper placer de tener una artística tan, tan grosa, ¿me entendés?, de pibes como son Benedetti, bueno, Yamón, Juan Pryor, Pex, Tito Lavoisier. La verdad que estoy súper contento. Y se formó como un grupo de trabajo muy copado y es algo como muy sentimental, no sé si cómo decírtelo. Digamos, nosotros tomamos esta fiesta como algo, fue hecha por Yamón y yo. Y bueno, Benedetti me dice, bueno, hagamos una fiesta. Bueno, listo, hagámosla, qué sé yo, que tengamos 50 personas, estamos contentos, vamos a poner techno que nos gusta. Bueno, en la primera 80, en la segunda 100, en la tercera 130, en la cuarta 150. Y bueno, la verdad que súper, súper, súper contentos y agradecidos por el público tecnoso, que sacamos muchas caras que venían del K2 y que no aparecían, y nosotros decíamos, no lo puedo creer, vino este man, ¿me entendés? Fue algo muy loco, la verdad que muy contentos por lo que se creó. La verdad que el que no lo haya vivido es una experiencia, sumergirte en esa pista, dejar de lado a tus amigos y decirles, después charlamos, negro, suerte. Ir adelante de los baffles con un buen trago y lo que a usted guste y escuchar música del palo para bailar. ¿Y cuándo se viene la próxima? Es el tema a saber. El 20. ¿Y con qué contamos? ¿Se puede adelantar algo? Lo tenemos a Rotella aquí presente con el AK. De Org. Con The Org, bien. Con The Org, después tenemos todo el line-up de siempre, que digamos que son Yamón, Juan Prior, Pex, y estaré yo también. Tengo doble fecha, es decir, toco en el oeste con Dubstep, pero bueno, voy a tocar. Creo que voy después de vos, mirá. Impresionante, sí, la verdad que yo estoy muy feliz de poder participar de este ciclo con mi AK de Org o de Organization, que es uno que venía hace muchísimo tiempo cuando empecé poniendo tecno y que vuelve a resurgir con todo el poder en esta Tecnonazca. Realmente tengo una alta expectativa, espero que toda la gente que está escuchando esto esté presente, si no están muertos. Y bueno, seguimos, ¿cuál es para saber y como para ir redondeando? La data de la fiesta la vamos a tirar bien por inbox, por Facebook, se van a enterar, si no mandaremos palomas mensajeras o vemos, pero se van a enterar bien con la zona de Palermo. Claro, la nombraste recién, pero bueno, está todo muy oculto. Claro, claro, está todo muy oculto, así que va a ser ahí, el 20, creo que el jueves, ¿no? Jueves 20, acá decís, sí, lo tengo todo fríamente calculado. Está ahí el calendario pegado en mi pared. Como los presos, van tachándolo. Sí. Como crónica, tal cual, sí, letras rojas. Así que, para ampliar un poco de la información que ustedes quieran conocer sobre el señor Diego Mesa, también conocido como ACT, también conocido como Nin, en su faceta más picante, que bueno, la presentaremos en alguna otra ocasión. ¿Dónde puede acceder la gente para poder enterarse de algo más de vos y escuchar tus sets, etcétera? Mira, en páginas todavía, bueno, estamos con la página de killerdrum.com.ar y en el Mixcloud también, ahí me pueden encontrar, en el Mixcloud de Killer Drums, sino por Facebook, Diego Mesa Killer Drums, y ahí yo siempre subo info de cuáles van a ser las fechas, a dónde me voy a presentar y los eventos nuestros. Disculpen por ser invasivo y mandar tantas invitaciones, pero bueno, esto es un trabajo, así que también tomémoslo por este lado. Así es, bienvenido al club de los invasores. Creo que bueno, la gente, más que biografía, más que preguntarte de dónde viene tu música y de todo, la gente del otro lado y yo también personalmente queremos pasar, a lo mejor vamos a pasar a la música. Gente, quédense conectados, ya seguimos y venimos con lo mejor. ACT mezclando en vivo en los estudios de 8 bits. Vamos a poner un poco de techno. Ahí está. Seguimos con 8 bits. Vamos. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 bits sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Why some say the moon? Why choose this as our goal? En los estudios de 8 bits radio. And they may well ask, ACT. Why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. This is Apollo Saturn Launch Control. We are go for Apollo 11. The Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Thank you.

Roger, Neil. And we're getting a picture on the TV. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder, and I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. The second game, and I'm not going to be long this morning, the second game. And I took inventory of several people. The second most popular game that we played as children is house. Now you have to watch out when folk are playing house. The object of house was pretension. In other words, you pretended to be mommy and daddy, and if you happened to have been the youngest one in the game, then you had to play the baby role. But as I looked at that today, I come to the conclusion that there's a lot of us who claim to be saved, and we're still playing house. That's why babies are having babies. Yeah. You

We'll be right back. vamos finalizando esta emisión de 8 Bits Live. Una emisión realmente llena de energía. Se puede notar aquí en el ambiente que tenemos en fondo. Estamos rodeados de amigos, buena gente, buena vibra. Y bueno, qué musicón que acabamos de escuchar, la verdad. Quedé más que... No, satisfecho no voy a decir, porque preferiría que siga sonando por lo menos 5 horas más. Pero estoy muy agradecido con que hayas... Había que hacer un rejunte de todo, ¿no? Es decir, el tiempo, bueno, daba eso y había que hacer un poquitito de todo, ¿no? Y está bueno, el tiempo es tirano. Qué frase esa, qué frase. Pero espero que haya gustado, estuvo bueno. Hubo rave del 90, hubo techno, hubo de todo un poco, electro también. Estuvo bueno, sí, a mí me gustó. Creo que batió el récord de 10 géneros en una hora, que lo tenía yo. Sí, sí, me rompiste el récord. Bueno. Mira, Joker, mira, tenemos cosas para hablar nosotros. Tenemos 6 programas nuevos. Diego, quería nada más. Vine desde Ciudad Evita, cumpleaños de mi hermano, a que cuentes la anécdota de cómo pasamos ese cambio de siglo solos en el medio de la montaña. ¿Te acordás? Vos me decías, no lloré, boludo, no lloré. Nos tomamos un micro. No recuerdo bien el año, pero debe ser un 2000. Tomamos un micro. Claro, Uritorco, y después la pasamos solos, literalmente, en una pileta y con un árbol al costado, y creo que había un vino, un champagne, no sé, que habían traído un ñato de ahí, una cosa así, pero fue terrible. La cosa es que el chabón terminó tocando no sé cuántas fiestas, y yo quedé así como, Joker, ¿a dónde vas? No, vamos a tocar, y nos hicimos amigos un montón de gente, pero fue una anécdota hermosa. Creo que ahí empezamos el 2000 ahí. Terrible, terrible. Solitos, solo como, no sé, Hitler en el Día del Amigo, ¿no? Más o menos. Hermosa. Aparte, viste, todo el cambio del siglo, todos querían estar con sus seres queridos. Nosotros solo de cara. Él se fue. Vos te fuiste en avión. Un bacán. Diego se fue en avión. Yo me fui en micro. Me dibujaron la raya. Nos encontramos allá, Estancia Q2, me acuerdo. ¿Me acuerdo de eso? Porque dimos vuelta para encontrarlo. Cuando llegamos no había nadie. Tocaba el Urban Groove después que nosotros, dijo el pibe. Y bueno, hermosa anécdota. Siempre me acuerdo, viste, toda la gente se unió, todos nosotros solo. Se terminó el vino y nos pusimos a llorar. Y sí, bueno, es cuando se termina el vino, es como cuando se termina la transmisión en este programa, en este querido 8 Bits Live que hacemos todos los viernes de 22 a 0 horas. Y en ocasiones hacemos un poquito más extendido como ha sido esta. Muy agradecido porque hayas venido, que nos hayan... Agradecido acá soy yo, gracias chicos por la atención y la verdad que la pasé de bomba. Y gracias acá a Joker, a ustedes, que la verdad que re contento de ser parte de esto. La verdad que muy agradecido. Gracias a vos nuevamente. Esperemos contar con vos, con toda la familia de Killer Drums, de Daft Par también. Bueno, ampliando horizontes, Tecnonazca, y a toda la gente que hacemos este trabajito, ¿no? Sí, así es, todo lo que tiramos de este gran barco lo vamos tirando poco a poco, pero bueno, va navegando estos inmensos mares de la música. Vamos a recordarles a la gente el sábado que viene, sábado 15, hay una Killer Drums Meets Dubstep Art, se puede decir así, o I, en la cual va a estar dándose en el lado B de Niceto. Esperemos que bueno, todos puedan asistir, va a estar realmente bueno. Y el 20 de junio se viene la Tecnonazca, ya lo dijeron, así que lo puedo decir. Voy a estar. ¿Quién está presente en la Tecnonazca? El podcast de Residentes, al cual digamos, tenemos el gusto de escuchar en todas las tecno. Y bueno, voy a tener el gusto de estar yo también abriendo la noche. Así que, bueno, están todos invitados, gente de Tecnonazca. 20 de junio van a estar oportunamente informados. Mañana hay Acid. Ya que estamos hablando de Acid y que estamos a full con el señor Soto. Y, por supuesto, con el señor Martín Banoni. La dirección exacta es Maipú 3888. Esto es Más Bass. Recuerden, gente, mañana tributo a Acid. Nadie que le guste Acid puede faltar. Así que no nos vamos sin antes decir... Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado.